Ñuque Mapu, quisiera gritar tan firme que nos escuchen, que mi voz fuera la voz de todo el pueblo mapuche, que la Ñuque Mapu se estremezca a los pies de todos ellos, les susurre, les recuerde de quiénes somos los dueños, que Antú les queme muy fuerte, que Quillén se quede escondida, el rugido del Nahuel los espante, la Magüida se torne espesa como antes, que rompa muy bravo el Lafquén, el Collam, el Coigüe y el Pehuen se vuelvan duros e inderribables. Nuestro folle sagrado admirable, tan blanco y hermoso florezca, que sus miradas no merezca quedándose petrificados, y con el co del bío-bío bañados, despierten de su inconsciencia, y como haciendo reminiscencia comiencen a recordar que ellos fueron a resultar de este pueblo originario, que hace muchos centenarios que viene ya resistiendo y sus tierras compartiendo con muchos usurpadores, que además son agresores de quienes los acogieron. Y al Guaycufe se vendieron olvidando a Guenechén, y el mapuche con Nehuén, aunque su sangre ha corrido, en la lucha seguirá a recuperar lo perdido.